De bondad en la penumbra dorada, en la tibieza grata del nido familiar, recuerdo aquel instante de fervor y siento ante el vacío de su amor la angustia irremediable de un dolor que nunca le cura. Recuerdo que sus manos ardían en las mías y con amantes besos sus labios encendí. Y en amorosas frases sentí que merecía la llama de mi vida. Se apaga para ti, te quise como quieres, la madre al hijo amado, y llamé como ninguna, me muero y soy feliz. Si tienes un cariño, si tienes amargura, no olvides que fui tuya y acuérdate de mí. Era una tarde de otoño neblinoso, no me podría olvidar. Se hallaba junto a mi dulce mujer, henchida de emoción y de placer, soñando en la aventura de un ayer, de dicha y de bondad. En la penumbra dorada, en la tibieza grata del nido familiar, recuerdo aquel instante de fervor y siento ante el vacío de su amor la angustia irremediable y un dolor que nunca he de curar.